flaco, que esto es un atraco. Págale a la vida más de lo que pida, viejo, júgate el pellejo. Aquí te esperan las ojeras del mar, el recibo del gas, la gorda de la esquina, y el clarín, y el Prozac, y crecer, y subir, y bajar, y el otoño, el café, la rutina, y Tom Waits, y Edith Piaf, y volver a volver a empezar, a volver a empezar, a volver a empezar. Loco, contrólate un poco. Mira que las musas no aceptan excusas. Pibe, despiértate y vive. Socio, esto es un negocio. Échame una mano, siéntate al piano. Fito, que te necesito. Aquí te esperan las tijeras del sol, el asfalto, el smog y el perfume más caro, y el jazmín, y el caviar, y el reloj, y el granizo, la ley, los disparos, y el azul y el carbón, y el amor después del amor, después del amor, después del amor. Lázaro, levántate y anda.